Buenas noches. Lo que yo les quiero contar ahora es acerca de este maravilloso instrumento que se llama el guitarrón chileno, y de lo cual sabemos tan poco. Yo he dedicado algún tiempo a estudiar este instrumento en relación a tratar de ubicar cuál es su historia y cuál es su particularidad. Y tengo dos cosas que son muy claras. Primero que ello, la historia de este instrumento prácticamente no existe tal como conocemos la historia, es decir, descripciones históricas de este instrumento no existen. Lo tenemos hoy en día, tal como lo vemos, completo, con todas sus cuerdas. Las descripciones de hace un siglo, de hace dos siglos, no lo mencionan. Y la otra cosa que tenemos clara es que no existe en ninguna parte del mundo un instrumento que se le asemeje. Es uno de los instrumentos de cuerda pulsado más raro que hay en el mundo, más extraño. Si uno lo mira en general, es muy parecido a una guitarra. Y eso nos da una pista de su historia. Este instrumento es un derivado de la antigua vihuela que llega a América en 1550, 1560, 1570, probablemente llega a Chile. Y llega a un continente en que no había instrumentos de cuerda, a un continente en que había flauta, mucha flauta. Este era el continente de la flauta, antes de la llegada de los españoles. Y la gente que tocaba esa flauta tenía una cultura musical extraordinariamente desarrollada, pero totalmente distinta a la cultura europea. Llega la vihuela. La historia no nos dice qué pasa con la vihuela, pero tenemos este ejemplar, que es, podríamos decir, una vihuela extraordinariamente desarrollada aquí, en Chile Central y en ninguna otra parte del mundo. No hay ningún instrumento que se parezca a este en el encordado. En la caja se parece a la guitarra, se parece a la vihuela, se parece a muchas cosas. ¿Ya? Es un poco distinto, pero no es muy distinto. En cambio, en el encordado, el hecho de tener 25 cuerdas, 21 cuerdas aquí, agrupadas en 5 que se llaman órdenes, que son estas cuerdas que están compuestas a su vez, ¿no es cierto?, de muchas cuerdas. Una pulsa, una de estas como si fuera una cuerda, eso se llama un orden. Tiene 5 órdenes y tiene estas 4 cuerdas a los lados. La combinación de estas 5 órdenes más estas 4 cuerdas es única en el mundo, por varias razones. No hay ningún instrumento en el mundo que tenga estas cuerdas a los lados ubicadas de esta manera y que sirven a una función armónica. Ni en Europa, ni en Asia, ni en el norte de África encontramos instrumentos que tengan esa disposición y esa función musical de estas cuerdas chicas. En ninguna parte del mundo encontramos un instrumento de cuerdas pulsadas en que todas las cuerdas sean distintas. En este instrumento, todos los guitarrones que ustedes han visto, prácticamente todos son distintos en su forma, en la forma en que se agrupan los 5 órdenes. Yo voy a describir este. Todos los otros son un poco distintos, pero este me sirve de ejemplo porque es el que uso yo. El primer orden está hecho de 3 cuerdas similares de nylon. Voy a hacer sonar aquí. El segundo orden está hecho con 2 cuerdas de metal. El tercer orden está hecho con 4 cuerdas que tienen distintas octavas, es decir, una grave, una a la octava aguda o 2 a la octava sobreaguda. Después viene otra orden que está compuesto por 2 cuerdas graves y 4 cuerdas agudas. Y el quinto orden está compuesto por una grave, 2 entorchadas y 2 sin entorchar que están a la misma altura que las entorchadas. Es decir, en resumen, los cinco órdenes de este instrumento son todos distintos. Eso es algo inédito en los instrumentos de cuerdas del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el instrumento que llamamos guitarrón chileno es lo más raro que hay, no se parece a ningún instrumento. No tiene historia y sabemos que viene de la vihuela. Pero tenemos una clave, que es que aquí, en Chile Central, antes de la llegada de los españoles, habitaba un pueblo que se llamaba los Aconcagua. Y los instrumentos musicales que se han conservado de los Aconcagua, que son muy pocos, destaca uno, que son unas flautas de piedra bastante grandes, que existen muy pocas en algunos museos de Santiago principalmente. Y esas flautas, si las comparamos con lo que pasa en todos los Andes, estoy hablando de los Andes de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador y de Colombia, esas flautas se puede decir que son las más perfectas, las más elaboradas, las más difíciles de construir y las que revelan una dimensión sonora más especial, más depurada. ¿Qué nos está diciendo eso? Que a la llegada del español, cuando el español llegó a esta tierra, en este lugar, que es el Valle del Maipo, principalmente, Mapocho, el Maipo, aquí en esta zona, había un pueblo que había desarrollado una cultura musical extraordinariamente fuerte y extraordinariamente sutil. Como digo, muy distinta a la española. Caminaba por otro sendero. Pero las investigaciones que yo he realizado me han llevado a una conclusión que es muy asombrosa. La vihuela española, que era un instrumento de cinco cuerdas, o de cinco cuerdas dobles, es decir, de 10 cuerdas, de 5 órdenes dobles. Ese instrumento llega a toda América y en distintas partes de América se transforma en muchas cosas. En Bolivia se transforma en el charango, más al norte se transforma en el cuatro venezolano. Adopta miles de formas distintas. Tan solo en Bolivia hay unas 20 o 30 clases de instrumentos de cuerda distintos. Pero de todas esas transformaciones, la que ocurre aquí, en Chile Central, en el Valle del Maipo, es la más sorprendente desde el punto de vista de la originalidad. Y eso se debe, creo yo, al mestizaje que se produce entre ese instrumento que llegó desde España y esa tremenda potencia musical existente aquí, que logró un mestizaje que finalmente se plasma en este instrumento que es el guitarrón chileno. Por lo tanto, aunque no tengamos una historia escrita del guitarrón chileno, y no la vamos a tener nunca, porque los historiadores del siglo pasado y del siglo pasado no estaban mirando el campo, no estaban preocupados de lo que pasaba en los campesinos y las creaciones musicales que hacían ellos. Estaban preocupados de otras cosas, estaban preocupados de mirar a Europa, de mirar lo que nos pasaba a nosotros en relación a Europa. Y eso es la historia que tenemos escrita de nuestro país. Probablemente, mientras ellos desconocían lo que sucedía en el campo, se estaba gestando la creación de este instrumento a través de muchas formas. No creo que haya un origen del guitarrón. Yo me imagino, como ocurre en todas partes del mundo, que hubo muchos intentos a través de muchos siglos. Intentos que iban bien, intentos que iban mal, añadiéndole cuerda, quitándole cuerda, transformando el instrumento de una u otra manera. De repente un artesano encontraba una solución y otro artesano le agregaba algo y eso puede haber sucedido durante varios siglos. Pero hoy en día, todos los guitarrones, a pesar de que son todos distintos en la forma como organizan las cuerdas internamente, son todos iguales en términos de que son 25 cuerdas, 4 cuerdas a los lados. Es decir, la organización general de este instrumento es absolutamente igual. Está establecida. Es un instrumento, por así decirlo, perfecto, que ya logró su perfección máxima. Y esa perfección, creo yo, es el resultado de un mestizaje admirable entre lo español y lo autóctono y absolutamente desconocido. Y creo que eso es un orgullo enorme para nuestro país y, desgraciadamente, hasta el momento muy desconocido. Por eso yo me siento muy orgulloso de poder establecer, poder decirles a ustedes esto que he podido desarrollar a través de investigaciones, pero mucho más que eso, me siento muy orgulloso porque hoy día en la mañana dije esto mismo ante los guitarroneros, que son los que tienen el verdadero conocimiento del instrumento. Y ellos se sintieron muy contentos de conocer esto y me lo agradecieron. Así que el guitarrón es chileno y tenemos que tener un tremendo orgullo por ello. Muchas gracias.